Gatita sabe bien que la pampara, si viene conmigo sé que ella le encantará. Se pondrá a prender como la luz de una lámpara. Todos en mi casa y en mi coche la cantará. El problema es que tiene intenciones malas. Se pone coquetona cuando llega a la barra. Ella canta friquitona a su manera bizarra. Y al fin y al cabo me busca y me amarra. Yeah, yeah. Con todos sus besitos, sobre todo su delito. Estar juntito es mi único vicio, pero sé que no agradece mi sacrificio. Con todos sus besitos, hasta su delito. Qué difícil disfrutar los beneficios, considerando que he sufrido perjuicio. Ni entiendo yo por qué tú quieres servicio. Un día peleamos, lo otro firmo armisticio. Un día charlamos, lo otro estoy en juicio. Ay, cómo me he cansado de esto, muy ficticio. Ay, cómo me he cansado de todo este drama. Ninguna llama, me la lave, vino a mi flama. Aunque estoy aquí puesto cuando ella me llama. Y sabe que será trata con nada más siempre. Ya me cansé de todos los conflictos, pero de su piel yo soy un adicto. Con todos sus besitos, sobre todo su delito. Estar juntito es mi único vicio, pero sé que no agradece mi sacrificio. Con todos sus besitos, hasta su delito. Es difícil disfrutar los beneficios, considerando que he sufrido perjuicio. Con todos sus besitos y todos sus delitos. Ya me cansé de todos sus truquitos. Con todos sus besitos y todos sus delitos. Ya me cansé de sentirme loquita. La dificultad de este proyecto superó mi expectativa en todos aspectos. De lo de nosotros no será el quinteto. Ella es la que nos manipula con todo respeto. Estoy aquí reflexionando sobre los últimos años, todas las veces que me ha hecho daño. Ni siquiera he contestado todos los efectos. La más que me enciende en el sexo. Ya me cansé de malgastar mi intelecto. Con todos sus besitos, sobre todo su delito. Estar juntito es mi único vicio, pero sé que no agradece mi sacrificio. Con todos sus besitos, hasta su delito. Qué difícil disfrutar los beneficios, considerando que he sufrido perjuicio. Con todos sus besitos y todos sus delitos. Ya me cansé de todos sus truquitos. Con todos sus besitos y todos sus delitos. Ya me cansé. Epidemic.